El Gato en la Ventana, por Radio Palermo, 94.7. Radio Palermo, FM 94.7. Lunes, 21 horas, saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo. 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Actualidad espiritual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otro miércoles más y acercándonos al fin de año. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Hoy es 14 de diciembre, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está lindo, está muy agradable en esta primavera, casi verano. Falta una semana para el verano ya. Pero va a haber tormenta, ¿no? Puede ser, hay algunas nubes. Hay algunas nubes, no está previsto, no está pronosticado, pero nunca se sabe. Pero bueno, aquí estamos en otro programa más, acercándonos al final de este ciclo de actualidad espiritual que vamos a concluir a finales de diciembre, así que nos queda este programa y dos más, o sea, tres programas en total. Vamos a aprovechar este tiempo para tratar de transmitir todo lo que podamos y conectarnos lo máximo posible con ustedes, y ustedes también pueden conectarse con nosotros, pueden ver nuestro blog y escuchar los programas anteriores en actualidadespiritual.blogspot.com, y pueden mandarnos un mail si quieren comunicarse con nosotros a actualidadespiritual@gmail.com. En esta primera etapa, en este primer bloque, quería saludar a personas muy, muy especiales para mí. A Clarita, que el miércoles pasado cumplió 82 años, esta gran amiga mía, que me está escuchando en este momento, probablemente conjuntamente con todas sus amistades. Bueno, Clarita, para ti un beso y un abrazo muy fuerte. También quiero saludar a una persona también especial para mí, a Cecilia Tapia. Es la persona que me ayudó y me guió después de mi sensei en la actividad Yugendo. Es una poetisa, es una maestra en música. Yo la quería traer, pero por motivos de trabajo y otras cosas no ha podido estar acá con nosotros. Así que Ceci, para el próximo ciclo de actualidad espiritual, contamos contigo y con tus haikus, ¿no? Un beso y un abrazo. Y también, por último, quería saludar que acá tenemos la presencia de nuestro filósofo Diego de Sela Castro, que nos está dando apoyo desde afuera. Bueno, ¿qué te parece si comentamos un poquito el último programa, que quedó cosas interesantes por hablar? Sí, en principio el programa realmente fue muy lindo. Quería mandar un saludo a Ignacio Escribano, que nos acompañó en el último programa. Y a toda su gente que nos escuchó. Y a Indra, que es la banda que él conduce. Y realmente gustó mucho la música y gustó mucho el programa en general. y fue realmente un programa muy lindo, que nos quedamos muy entusiasmados con la temática, con la posibilidad de disfrutar, de escuchar buena música y conectarse sin necesidad de alcohol, ni humo, ni nada, sino que no necesitamos desconectarnos de la realidad, podemos conectarnos con la realidad de otra manera, ¿sí? Y aparte, bueno, nos trajo una manifestación en concreto de talento y espiritualidad que tuvimos acá en el estudio y de una vida dedicada a esto, ¿no? O sea, es posible vivir conectando el talento, estando centrado, tratando de conectar con nuestra esencia espiritual y tratar de llevar una vida equilibrada con todo esto, ¿no? Uniendo todas estas partes. Y venimos hablando en varios programas ya del talento y hoy vamos a hablar también de la espiritualidad. Y para aplicar este talento siempre hay que guiarse por una línea de conducta, ¿no es cierto? Y no puedes vivir diciendo una cosa y haciendo otra. Claro. Mucha gente lo hace, o sea, es preferible no hacerlo porque en realidad esto nos saca de nuestro centro. No podemos estar centrados y aparentamos una cosa y somos otra. Entonces la idea hoy, para cerrar un poco todo este tema de talentos, es ver cómo podemos aplicar nuestro talento siguiendo una vía espiritual. Y esta vía espiritual requiere necesariamente de valores, ¿sí? De valores morales, de valores espirituales, justamente. A mí lo que el programa anterior me generó fue la idea de la autotrascendencia, realmente, ¿no? O sea, el desarrollo pleno de la persona creo que tiene que ver con la autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? La autotrascendencia es aquello que nos hace ir más allá de donde estamos, arriesgándonos a traspasar nuestros propios límites, es decir, a movernos de nuestra zona de comodidad, ¿no es cierto? O sea, yo estudio la primaria, la secundaria, la universidad, me caso y me quedo. Pero la autotrascendencia es como un desafío que uno toma, ¿no?, para realmente trascender, pasar, ¿no es cierto?, realizar algo que todavía no somos, pero que creemos que podemos llegar a ser. Hay como un vértigo ahí. ¿Se entiende? Sí, a realizar nuestro potencial. Porque mucha gente vive toda la vida y no manifiesta su potencial. Es como que vive en piloto automático. Hace lo que tiene que hacer, pero nunca realmente manifiesta su potencial y por lo tanto nunca se siente realmente pleno. Vive a media máquina, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Es interesante. La autotrascendencia es el movimiento hacia lo desconocido, es el salto al vacío. Todas las cosas que se lograron en la vida, que el ser humano logró, fue debido a la autotrascendencia, realmente. Los médicos, los científicos, los filósofos, todos tendieron a superarse a sí mismos, a dar al máximo de sí para conquistar lo que todavía no conocen. Esa es la autotrascendencia. Otra cosa que me hizo pensar también fue, yo lo que vi es realmente cómo el gozo, lo que se llama el gozo artístico, ¿no? El gozo estético realmente, ¿no? Es esa capacidad de realmente de poder sentirse a pleno en cuanto a poder transmitir lo que uno siente y cómo nos inunda eso nuestros sentidos, ¿no? O sea, la música, la pintura, es un estímulo constante, es un baño a nosotros, ¿no? La trascendencia del otro, la autotrascendencia del otro, el talento del otro, como dije en algún programa, nos baña. ¿Es así? Sí, es una manera de manifestar justamente nuestro potencial creativo. También el arte es una terapia de por sí, porque permite a la persona sacar todo esto que tiene adentro. Uh-huh. Entonces, existe la terapia, el arte terapia, la terapia con mandalas, por ejemplo, el dibujo de mandalas, y de por sí todo lo que uno hace, todo lo que uno crea es una proyección de uno mismo. Uh-huh. Entonces, de por sí, el arte es terapéutico y aparte puede producir placer en los demás. O sea, el gozo estético, la belleza, es una vivencia espiritual que va más allá de los sentidos. Sí, porque es un estado en el cual uno se conecta con algo más allá de uno mismo, con algo trascendente. Cuando aprecias la belleza, es una experiencia que no se puede transmitir. Es algo único. Esto de religarse que acabas de decir, ¿no? Me ha hecho acordar a Ortega y Gasset, ¿no? Que dice, todo hombre que piensa que la vida es una cosa seria es un hombre infinitamente religioso. Todo hombre que toma la vida en serio es una persona que está constantemente, a través de su pensamiento, de su acción, de su palabra, de su sentimiento, de conectarse con esa mismidad que es el mismo, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no?, que lo que estamos escuchando como cortina, a quien estamos escuchando y a quien elegimos hoy como músico para que nos acompañe en este programa es Leonard Cohen. Ajá. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué Leonard Cohen? Leonard Cohen es un músico que yo escucho hace muchísimos años. Es un poeta y músico canadiense que ya tiene 77 años. O sea, que tiene una... 77 años. Sí, y que... Digamos, su música y su poesía es única. Habla de temas de amor y relaciones, pero también, bueno, hay una conexión espiritual muy fuerte. Y este hombre, a los 60 años, decidió entrar en un monasterio budista. A la pirinola. Y se ordenó monje zen. Ah, es monje zen. Y estuvo 5 años alejado de la vida común y corriente. Laica, por... Claro, o sea, del arte, porque ya era un artista reconocido. Y entró desde el año 94 hasta el 99. 5 años estuvo internado en un monasterio zen. En este monasterio donde él era un canadiense con un maestro japonés y un director espiritual alemán, ¿no? Sí, sí, él contó su experiencia después en un documental que es muy interesante. Y realmente es como que la espiritualidad, el talento y también... La autotrascendencia, ¿no? La autorrealización. Sí, y sí, también una visión muy profunda de la vida en general, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos que compartir con ustedes y regalarles también esta música durante todo el programa y especialmente vamos a escuchar ahora un tema que se llama Si es tu voluntad, If it be your will. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will let a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing. Hills rejoice, justice spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well. And you draw us near and bind us tight. All your children here in their rags of light, in our rags of light, all dressed to kill. And in this night, if it be your will, if it be your will. Las 24 horas. Radio en vivo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 947. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, hemos escuchado a Cuen, la verdad, fabuloso, ¿no? Qué voz que tiene el tipo ese, ¿eh? Sí, no se puede explicar por qué. Bueno, a mí desde la primera vez que lo escuché, como hace 20 y pico de años, dije, ¿quién canta? Es una voz muy especial la que tiene, muy grave. Sí, es un cantautor realmente. Y a uno le llega. Y tiene una... algo parecido a Sabina, ¿no? Porque tiene una cosa irónica, ácida, crítica. Es crítico, es muy crítico. A la vez, así que, bueno. Bueno, como decíamos, ¿no? Todas estas cosas que hemos venido hablando sobre los talentos, sobre las diferentes inteligencias, todo eso es posible en el ser humano, ¿no es cierto? Pero para que eso sea posible, tiene que estar enmarcado en una ética. No digo una moral, porque si digo una moral puede malinterpretarse, ¿no? Porque moral viene de mores, si acá el filósofo no me deja mentir, viene de mores, del griego, que significa costumbres. Entonces, sabemos que cada familia tiene su moral, cada barrio tiene su moral, cada distrito tiene su moral, cada pueblo tiene su moral, cada país tiene su moral, porque son las costumbres. La ética, a mi entender, es algo mucho más global. La ética tiene que ver con principios universales. O sea, cómo yo, como ser humano, dentro de un contexto del mundo universal, me manejo. ¿Tú qué dices, Vivi? Sí, lo interesante es, al hablar de espiritualidad, obviamente lo conectamos con las distintas religiones, y todas las religiones implican o traen consigo preceptos morales, preceptos de conducta. Y la pregunta es, ¿yo puedo ser espiritual hoy en día por ahí sin apegarme a ninguna religión, pero no puedo dejar de lado los principios éticos de accionar en la vida? O sea, ¿sí? Lo que tú planteas es que la ética está sobre... por encima de las religiones. Sobre, no sé si las religiones, porque hay también, perdóname, es como si fuera confusión, sobre los dogmas, diría yo, ¿no? Porque para mí, cuando yo digo religión, siempre siento que me tengo religar, ¿no? Para mí es una palabra muy fuerte, realmente. Es juntarme con mi mismidad. Por eso te digo, ¿no? O sea, yo lo que tú estás planteando, lo cual me parece válido totalmente y lo comparto, es de que... realmente la ética está por sobre el dogma, ¿no? Sí, por supuesto. en realidad la ética está no por encima, sino más allá de la de trasciende la el dogma. Trasciende, claro, trasciende. El judaísmo, el cristianismo, el islam, los Vedas, todos presentan como una línea de preceptos o una línea de conducta moral, ética, que debe ser de alguna manera practicada como para poder ser aceptado dentro de este contexto o entorno social, ¿no? El quien no cumple con esto, de alguna forma, es castigado, aislado, expulsado, encerrado, ¿sí? Apedrado. Pero tenemos que pensar que estas líneas de conducta éticas, morales, aparecieron hace miles de años cuando todavía no estaba instalado en el ser humano qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Digamos, era necesario que se imponga de alguna manera desde afuera, bueno, esto, matar y robar está mal. Y en todas las religiones es lo mismo, en los Vedas, en el judaísmo, en el cristianismo, bueno, en el judaísmo tenemos los 10 mandamientos, pero aparte hay 613 preceptos. 613 preceptos existen en el judaísmo que deben ser cumplidos. O sea, más allá de los 10 mandamientos que la mayoría de nosotros ya conoce, que también se aplican en el cristianismo, que son muy similares. Entonces, hay una línea de conducta y una persona para sentirse perteneciente a esta comunidad debía cumplir con estos preceptos para no estar afuera, ¿sí? Pero todos, digamos, a medida que la conciencia del hombre va evolucionando, obviamente, si bien necesitamos un lineamiento, pero no necesitamos seguir a pie juntillas todos estos preceptos que tienen que ver quizás con otra época y con otro momento de la humanidad, sino conectarnos con qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como que esto ya tiene que estar internalizado a esta altura de la evolución de la conciencia de la humanidad. Es como los chicos, ¿no es cierto? A los niños se les enseñan reglas hasta determinada edad, y si no las internalizaron hasta determinada edad, después ya es muy difícil que las internalicen, ¿no? Es como que la conciencia moral se educa en los niños, ¿sí? Pero también hay algo que traen, ¿no? De qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Entonces, ¿se puede ser espiritual sin seguir una línea de conducta? No, esto es lo que queremos decir, ¿no? Que la espiritualidad está totalmente conectada, no puede estar divorciada ni separada de una línea de conducta, de una moral, ni de hacer el bien, ¿sí? De hacer el bien por el bien mismo, que es un planteo kantiano. De hacer el bien no para obtener algo a cambio, de hacer el bien no porque no quiero ser sin castigado. Sin espíritu de provecho. Sí, es como, o sea, se acerca, ¿no?, mucho al budismo. Es que yo siempre sostengo que la verdad es una, el bien es uno, y desde cada cultura surge los 10 mandamientos. En la cultura védica se habla de los yamas y los niyamas, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Yo lo comparé y realmente es muy parecido a los 10 mandamientos. O sea, son principios universales, aquello que debo practicar y aquello de lo cual me debo abstener. El primer principio es la no violencia el yoga o los principios védicos. Es la no violencia, ¿sí? No agredir. Y practicar la compasión. Después, satya, que es verdad, es otro de los principios. Actuar con verdad, ¿sí? Que es parecido a los 10 mandamientos, ¿sí? Después, no robar. Abstenerse de conducta sexual promiscua o impropia es otro de estos mandamientos que proviene del yoga, que es, digamos, en otra parte del mundo, en otra época, y todos los preceptos, los principios son similares, porque la verdad es una y lo que es correcto es uno. Hay una verdad universal. Claro, yo creo que no hay relativismo moral, sino uno no puede acomodar lo que está bien y lo que está mal a lo que le convenga. A tu conveniencia, claro. O sea, hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien, punto. Y esto no es rigidez. Pero vivimos con mucho relativismo moral, ¿no? Yo creo que vivimos con mucho relativismo. Hay mucha gente que todavía no estrenó la moral, ¿no? Sí, la moral la tiene nuevita. Sí. Pero bueno, sin ánimo de criticar, sino de orientar, ¿no? La idea es orientar, porque hay mucha confusión. Ya en la época medieval, Maimónides en España, en Córdoba de España, escribió una guía para descarriados, porque había mucha gente que estaba buscando qué es lo correcto en lo espiritual, y por más que haya una línea de preceptos y mandamientos, muchas veces la gente se pierde o se confunde. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que está bien? ¿Cómo sabemos lo que está bien? Si somos espirituales, estamos conectados con la conciencia superior, con aquello que es luminoso, tenemos que saber en nuestro interior qué es lo que está bien, sin no estar preguntando a los demás. O sea, tenemos que llegar a un punto en el cual tengamos esta certeza interna de qué es lo correcto. Y esto es la espiritualidad. O sea, podemos tomar del hinduismo, de los Vedas, del cristianismo, del judaísmo, del islam. O sea, todas las religiones nos enseñan preceptos morales. Inclusive, bueno, la filosofía, Aristóteles, Kant, hablan, Tomás de Aquino, sí, hablan de principios morales y de hacer el bien. Pero podemos tomar de todas estas fuentes y podemos no ser religiosos, pero ser espirituales. Sí, acá hablamos de espiritualidad, no de religión. Está obviamente todo interconectado. Pero no se puede decir que uno es espiritual porque medita y sale a la calle y ve cómo puede perjudicar al otro. Me estabas haciendo pensar de que realmente, ¿no? O sea, que la espiritualidad de uno se puede atrofiar realmente, ¿no? O sea, y uno, la espiritualidad se atrofía por el cinismo, ¿no? Que dicen que es la desesperación de los poderosos, ¿no? También por el fundamentalismo, que es la desesperación de los impotentes, por la fascinación del mal y la muerte, por la violencia, ¿no? Otras cosas que también bloquean o atrofian nuestra espiritualidad es el sectarismo, el fanatismo, el gregarismo, la banalidad, el famoso consumismo del cual tanto hemos hablado, y ese sentimiento que hoy día todos, la mayoría de los seres humanos sienten en algún momento, el vacío existencial. La espiritualidad también se atrofia por el autoengaño, por el aburrimiento. Otra cosa que me llama mucho la atención últimamente es este amor, vamos a decir, o este gusto por lo vulgar, por la vulgaridad, ¿no? La intolerancia. Bueno, lo que está ocurriendo últimamente, que lo vemos en todos los diarios, es como mucha violencia, ¿no? Mucha violencia, mucha muerte incomprensible, y esto tiene que ver con falta de valores, con falta de principios éticos según los cuales guiarse en la vida, porque al perder fuerza de alguna manera las religiones y al no tener un sostén espiritual, las personas se genera como un vacío, como decías vos, uh-huh. Y que la persona ya pierde noción de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no es que hay que apegarse a la religión, pero hay que encontrar una espiritualidad acorde con el nivel de conciencia de la humanidad hoy, uh-huh. Para no sentir que estamos perdidos y no sabemos a dónde dirigirnos, ¿sí? Yo creo que debemos educarnos y debemos desarrollar nuestra autorrealización para ser libres, para conocernos mejor, para identificar, para explorar y elegir valores propios y comprender lo de los demás. Esto es importante, comprender los valores de los otros para expresar nuestra creatividad en el arte, como lo venimos viendo, para cooperar en comunidad. Y simplemente esto es para ser más felices y hacer felices a los que nos rodean. Bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango, estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles, de 17 a 18 horas, por Radio Palermo. Producciones independientes. Macetas Argentinas, directo de fábrica y al mejor precio. Remodele y decore su casa con macetas de fibrocemento. Macetas Argentinas. Cientos de modelos adaptables a sus espacios y a todo tipo de plantas. Ventas a todo el país y el exterior. www.macetas-medioargentinas.com.ar. Consultas y pedidos al 32-21-0235. info@macetas-medioargentinas.com.ar. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece Boletín de Noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. ¡Ay, hockey! ¡Ay, hockey delivery! ¡Vamos, chicos! ¡Prenda la radio! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Come a party right now! ¡Hockey delivery! ¡Todo el hockey! ¡Donde vos estés! ¡Donde vos estés! Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. Palermo. 94.7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Bueno, seguimos hablando entonces de espiritualidad y ética y valores. Y hay mucha gente que estaba pidiendo que volvamos a hablar un poquito de budismo, ¿no? Que estaba extrañando un poco, ¿qué pasa que no hablamos de budismo? Y bueno, estuvimos hablando de otros temas relacionados con la espiritualidad, con el talento, pero bueno, hablando de valores y ética, dejamos este espacio como un bloque especial separado para hablar de la ética y el budismo, o la ética del budismo, ¿no es cierto? Que aquí Francisco nos va a contar un poco de qué se trata. Sí, hoy día vamos a hablar un poco de lo que se llama una reformulación moderna de la ética budista. Hasta en el budismo aparece la modernidad, ¿no? Lo que pasa es que todos los principios morales y éticos que fueron formulados hace miles de años atrás tienen que ser renovados porque, como dijimos antes, la conciencia ha evolucionado. Sin perder la esencia, como vamos a ver, ¿no es cierto? Claro, la gente de esta manera, cuando encuentra que hay principios arcaicos o que ya no se adaptan a la realidad de hoy, entonces es como que se va alejando de la espiritualidad porque ya no es acorde con nuestra conciencia. Entonces las religiones se tienen que adaptar a los cambios de conciencia. Y yo creo que finalmente tiene que haber una gran religión, que es la religión de la humanidad, ¿no? La espiritualidad. Exactamente. Que estamos yendo hacia eso de alguna manera. Que la religión no tiene que servir para separar, sino para unir. No podemos estar peleándonos y matándonos porque mi Dios es mejor que el tuyo, porque si no, entonces eso de espiritual no tiene nada, es todo lo contrario de lo que las religiones predican, ¿no? Bueno, esta reformulación moderna de la ética budista es de un maestro zen, Thich Nhat Hanh, si está mal pronunciado, perdóname, pero es terrible el nombre. Y él dice, ¿no? Él comienza diciendo que lo primero, y esto me llamó mucho la atención, es lo que él plantea, es que no hay que idolatrar ninguna doctrina, incluido el budismo. Me hizo pensar, no tendrás dioses delante de mí, me hizo pensar. No tendrás otros dioses delante de mí, claro. Porque... Exactamente, ¿no? Y él dice, ¿no? ¿Y por qué dice que el budismo tampoco? Porque podría darse la parte. Porque el budismo es un sistema de guías para la práctica y no es una verdad absoluta. El maestro Zen dice que el budismo no es la verdad absoluta, es una guía, es para practicarlo, no para estudiarlo. ¿Queda claro eso? El budismo no se estudia, el budismo se practica, ¿no? Sí, se practican los principios del budismo que tienen que ver con la no violencia, la compasión, lo mismo de los Vedas y del yoga, es muy similar. Esto es lo que tú decías, ¿no? Esto es sin distinción de credo. O sea, todo el mundo puede practicar realmente estos preceptos, ¿no? Porque es una guía práctica. Es lo correcto, es hacer lo correcto, es hacer lo que está bien. No dañar. Si uno se rige por un principio básico que está en el budismo, que es primero no dañar, entonces no podés equivocarte, digamos, es lo correcto. Primer precepto. Segundo precepto dice, ¿no? Básicamente, ¿de qué podía hablar, no? Pensar que uno posee un saber inmutable, una verdad absoluta, es lo más falso que puede haber. O sea, practicarlo humildad, ante todo. La vía del apego en la relación a los pensamientos. No nos podemos apegar ni siquiera a los pensamientos. No podemos pensar que poseemos la verdad absoluta. No hay que privilegiar la teoría, hay que privilegiar la experiencia. Claro, hay que practicar la humanidad y la observación de uno en el mundo. Segundo precepto. Claro, ahora, este precepto que vos acabas de nombrar es muy importante porque el tema de creer en la verdad absoluta es lo que crea, es lo que genera la violencia, el fanatismo, el fundamentalismo. Exacto. Y todas las consecuencias terribles, nefastas para la humanidad. Exactamente. Porque a partir de este fundamentalismo, de creer que la mía es la única verdad inamovible, entonces el otro es como un estorbo para mí. ¿Sí? Y claro, yo mato. Es el racismo. Eso es el racismo. Claro, pero, mi verdad es mi único. Pero no solamente matar por este fundamentalismo, sino también autoinmolarse, que también es una forma terrible de violencia. ¿Sí? Y todo esto por no aceptar que el otro tiene otra visión y que no es que la única visión de la realidad o de la religión es la mía. Otro principio que es muy interesante, me llamó la atención, es no manipular. Ajá. Ah, mira vos. Mira, dice, no forzar a los demás, incluido a los niños, a adoptar nuestros puntos de vista a través de ningún medio, sea cual sea, autoridad, amenaza, dinero, propaganda o educación. Esto nos lleva directamente a respetar lo que se llama en psicoanálisis las pequeñas diferencias. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Mi intención va a ser manipular para que tú pienses como yo. Y de esa manera yo obtenga beneficios. Sí, pero hay algo que tiene que ver con la educación, que no es para obtener ningún beneficio, sino para formar personas de bien, que eso no sería una manipulación, pero obviamente que voy a tratar de hacerle ver a un niño al que estoy educando qué es lo que está bien. ¿Pero qué es la educación? De nuevo volvemos a ese punto, ¿te acuerdas? O sea, la mayéutica. Sí, obviamente, que el niño tiene que llegar por sí mismo a descubrir cuál es la verdad, que teóricamente está en su interior, está en cada uno. Uno se aleja de su centro y pierde el norte, de alguna manera. ¿Y cómo se logra esto? ¿Qué propone el budismo en lugar de la manipulación? El diálogo. Porque el diálogo evita el fanatismo y la estrechez espiritual. Bien. Otro precepto, que es muy común, dice, ¿no? Ser consciente del sufrimiento y no mirar para otro lado. Muchas veces la gente evita ponerse en contacto con el sufrimiento del otro. Lo evita. Viene alguien con depresión o viene alguien mal, es como dicen acá, ¿no? O sea, estoy bien o te cuento. No, claro. Quedémonos en el estoy bien, ¿no es cierto? Y no, o sea, te cuento, tal claro, cual. La gente no tiene conciencia de la existencia del sufrimiento en el mundo. Y si tú no tienes conciencia de algo, no lo puedes cambiar. En la medida en que uno tenga conciencia de que hay sufrimiento en el mundo, podemos hacer algo. Y ese hacer algo es despertar y despertar a los demás de la realidad del sufrimiento humano. Bueno, esto tiene que ver con la compasión y con la solidaridad. A ver. Y porque muchas veces uno se aleja del sufrimiento porque le recuerda su propio sufrimiento y no quiere verlo, no quiere conectarse con eso. Todos sufrimos de alguna u otra manera, en mayor o menor medida. Entonces, cuando veo algo sufriendo y me alejo es porque no me quiero conectar con eso. Es como, es una negación. Uh-huh. Sí, pero si no me conecto con el sufrimiento, tampoco me conecto con la solidaridad ni con la compasión. Si hay alguien que sufre y si nos conectamos con la compasión, que es otro de los preceptos budistas, uh-huh, y si ayudo al otro, también de alguna manera me ayudo a mí mismo. Pero todos somos uno. ¿Pero qué dice el maestro Zen? Dice, hay que encontrar los medios de acercamiento a los que sufren, ya sea a través de contacto personal, de visita, de imágenes, de sonidos o de la radio. Eso lo digo yo. Claro, esto es una modernización total de los preceptos budistas, ¿no? Llegar como sea, llegar a través de todos, claro, los medios, o sea, si hay a través de la palabra. Exactamente, pero hacer algo, o sea, hacer algo, eso es. Otro precepto que me parece que lo hemos también hemos hablado, lo podemos sintetizar en que debe haber una distribución equitativa de la riqueza. Ya sé que suena medio marxista esto. No, pero, socialista. Pero no lo es. Pero, es universal. Es justicia social. Justicia social. O sea, debe haber una distribución equitativa. ¿Qué significa esto? No acumular dinero ni bienes cuando millones de seres humanos sufren hambre. Qué fuerte son estos, Dios mío. ¿Qué me está proponiendo este señor? No convertir la gloria, el provecho, la riqueza o los placeres sensuales en la meta de la vida. Lo que se propone en el budismo, que está al margen de las políticas, es vivir simplemente y compartir el tiempo, la energía y los recursos personales con aquellos que están en la necesidad. Sí, esto no significa sentirse culpable si uno tiene, para nada. Todo lo contrario, bienaventurado si tienes, de esa manera yo puedo dar. Porque lo importante, lo que acaba de decir, lo importante no es recibir, es dar. Yo le pido a la gente que me dé la oportunidad de dar. Yo le agradezco a la gente cuando viene y me consulta algún problema. Eso es lo importante, el poder dar. Sí, aquellos que tienen o que están en una mejor posición tienen la posibilidad de aportar y de esta manera generar toda una energía de ida y vuelta, de dar y recibir, ¿no? En la antigüedad se hablaba del diezmo. A ver. Porque para poder sostener un lugar de oración, un templo, un lugar espiritual, entonces todos tenían que colaborar de alguna manera para sostener este lugar. Y hoy en día, en lo que son las escuelas espirituales, se dice que des un décimo de lo que tenés o lo que ganás y aportes a aquellos que no tienen. Y entonces que lo que vos ganás se va a multiplicar de alguna manera. Porque si yo trato de retener, es como que estoy trabajando con la conciencia de escasez y de esta manera cada vez voy a tener menos. Y si no puedes dar, puedes hacer cosas, ¿no es cierto? Seguro. Dar de uno, aunque dar no tenga. Dar de uno. Ese es lo central, ¿no es cierto? Bien, vamos a una pausa y ya seguimos con este tema. Turn your back on the crowd. Las 24 horas. Radio en vivo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 947. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bien, seguimos entonces con el tema de ética y espiritualidad y estábamos hablando de la ética budista. La reformulación, ¿no?, de este maestro Zen. Otro punto que decía el maestro Zen, para no perder el hilo, era no conservar la cólera o el odio en uno mismo. Bueno, esto es la no violencia, ¿no es cierto? El principio de no violencia. Acá lo que tenemos que aprender es a examinar y transformar nuestra cólera y odio en algo diferente. Cuando uno siente cólera y odio, en el primer momento, en la semilla, es donde uno debe autoobservarse y profundizar en un estado casi meditativo, ¿por qué ese odio y por qué esa cólera? O sea, es el famoso contar hasta 10. Exactamente. Cuando nos aparece la cólera y el odio, debemos enfocarnos automáticamente sobre la respiración y observar de manera muy penetrante la cólera, el odio, su naturaleza. ¿Y por qué esta persona que tengo adelante me generó esta reacción? Bueno, siempre tengo que pensar que aquello que me enoja, o sea, desde lo transpersonal, esto es el ABC. Si el otro me enoja, me irrita, me molesta, ¿qué me está espejando? O sea, ¿qué aspectos propios que yo no quiero ver en mí mismo, por más diferente que el otro parezca de mí, si me despierta reacciones, si me pone reactivo y no proactivo, es porque hay algo ahí mío que yo no quiero ver, porque todos somos uno, siempre volvemos a lo mismo. Entonces, el otro, en este juego de roles que tenemos aquí en este plano, muchas veces el otro, el peor enemigo, es el mayor maestro, ¿no? Y me muestra aspectos míos que yo no quiero ver. Y si yo no tuviera ese aspecto, el otro no estaría en mi campo de energía. Interesante. Claro. Si la otra persona que me parece... O sea, está para que yo aprenda. Esto es así. Esto es así. Esto es un principio que funciona siempre. Cuesta mucho darse cuenta. Cuesta mucho porque uno dice, no, si aquel es un tarado, ¿cómo yo no tengo nada que ver con esta persona? No hay ninguna persona que esté en mi campo energético con la cual yo no tenga nada que ver. Hay algo en algún nivel de conciencia mío que quizás ya superé o estoy superando, pero que hay algo que si lo trato de observar bien, quizás, por ejemplo, una persona que engaña, ¿no? O que es infiel, ¿no? Y a muchas personas les pasa que son engañadas y dicen, no, pero yo nunca haría una cosa así. Pero si nos ponemos a pensar en un nivel un poquito más profundo, quizás me engaño a mí mismo, quizás no soy fiel a mí misma. A mí misma, claro. ¿Sí? Y esto es otro nivel de exactamente la misma energía. Entonces, si me pasa que yo me confronto con un otro que me hace algo, tengo que pensar por qué yo atraigo esto a mi vida. Y esto no es desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de autoconocimiento o de reflexión. ¿Sí? Sí. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Que tenemos que aprender a mirar a los seres con los ojos de la compasión, como tú lo decías, ¿no? O sea, yo creo que acá el gran secreto es ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Tener, como tú decías, una actitud proactiva y no reactiva. Y lo proactivo es mirarnos, detenernos un ratito, profundizar en ese momento, en ese instante en que sentimos la cólera, que sentimos el odio, cuando todavía es semilla, para que no crezca más y darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo la cólera, porque también es una gran maestra. Y recordar que detrás de la cólera, detrás del odio, lo que hay es una profunda tristeza, es una profunda depresión. La cólera es una manifestación, es la otra cara de la tristeza. Otro punto importante es que dice el budismo, a mí me llamó la atención realmente, ¿no? Cuando estuve leyendo esto, ¿no? No estar en la pavada. Se lo traduzco así. Eso ya es totalmente moderno. Se lo traduzco así a la Argentina, ¿no? Es no perderse dejándose llevar por el entorno, por la dispersión, por lo superficial. Por las distracciones, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos llenos de distracciones que en realidad nos alejan porque de nuestro centro. Eso nos aleja de nuestro centro y nos aleja de nuestra verdad y de la verdad. Acuérdense, ¿no? O sea, si yo me pongo a... Estoy hablando de algo serio y me pongo a ver de que un artista le dijo algo a otro artista y se está hablando sobre algo, está hablando sobre algo, realmente salgo, me voy para la pavada, porque en realidad no quiero enfrentarme a eso serio. Tenemos que ser felicesmente serios. Sí, vos sabés que en el judaísmo hay un precepto que habla en contra de las malas lenguas, o sea, del chisme. El chisme es algo que está considerado una transgresión, ¿sí? Y acá hay una industria del chisme. Entonces tenemos que reflexionar un poco de por qué nos enganchamos en esto, de qué hizo tal, qué hizo cual, por qué es artista o por qué es conocido. Bueno, ¿qué me importa? Cada uno, digamos... Pero esto, yo te entiendo, lo vamos a ver eso también, pero yo lo que digo es estar en la superficialidad, ser banal. Viste que dentro de unos preceptos, una de las cosas que atrofia la autorrealización es la banalidad. Claro, pero el estar pendiente de qué hacen los demás, aunque sean famosos, eso es absolutamente banal. ¿Y qué me cambia a mí la vida si tal pero actor ¿sabes hasta hizo los chicos tal cosa? Ahora, chicos de 13, 12 años están en la pavada, como se dice. Además de que deben estar en la pavada por su propia edad. Bueno, están en la edad del pavo, ellos tienen derecho, pero seguir así a los 40 ya es que hay que preocuparse. Exactamente. Esto, ¿qué significa? Centrarse en el aquí y ahora. Centrarse en el aquí y ahora. Contactarse con lo positivo del mundo. Sembrar representaciones de luz, no de odio. Tenemos que sembrar en el otro y en nosotros mismos semillas, representaciones psicológicas de luz y de odio. Y esto es la semilla que uno tiene que plantar cada día, el granito de arena de cada día, porque en la acción, el accionar de uno... Esto es como la piedrita que se tira en el lago, ¿no? Y hace como todas estas ondas expansivas. Una acción genera un montón de reacciones. Y una reacción negativa puede generar mucha negatividad. Entonces, el granito de arena de cada uno en hacer lo correcto y en mantener una conducta pacífica, compasiva. Para poder seguir con el próximo, la próxima guía que nos da este maestro Zen, me voy a tomar una licencia etimológica, ¿no? Cordial. Cordial viene de corazón. Entonces, ¿qué dice el maestro? Dice, no pronunciar palabras que puedan sembrar la discordialidad y provocar la ruptura de la comunidad. No sembrar discordia. Exacta. A través de las palabras serenas y de actos apaciguadores, hacer todo el esfuerzo posible para reconciliar y resolver todos los conflictos, por pequeños que sean. Bueno, qué importante hablar de la reconciliación ahora que se acerca justamente Navidad, Año Nuevo, que ya no, ya se nos terminó hoy el programa, nos quedan dos programas más, y vamos a hablar justamente de la energía de la Navidad y del Año Nuevo en los próximos programas, de la reconciliación, de todo lo que se siente en estos momentos de tanta espiritualidad. Así que queremos desearles... ¡Aleluya! Claro, seguro, queremos desearles que vayan... comenzando a hacer un movimiento introspectivo, porque las fiestas no son solo para tomar y celebrar y tirar fuegos artificiales, sino que son momentos de introspección. Y para esto nos queríamos despedir hoy con un tema especial. Antes quería saludarlos, desearles buena semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí por FM Palermo. Un saludo a Mariano Perla, que se mejore. Uh-huh. Yo, Viviana, me despido. Yo, Francisco de Cela, me despido de ustedes y... la próxima semana terminamos con los preceptos reformulados de la ética budista. Y gracias a Javier Morilla, nuestro operador técnico, y vamos a un tema de Leonard Cohen para terminar este programa de hoy que se llama Aleluya. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. And